a ti te conozco, imbécil. Te di una cuna en el BBVA y te metí. Crecí besando tus arrugas porque ibas a trabajar por mí. Tuve mi oportunidad, pero ese día me dormí. Cuando llegara la puta lombriz al centro del cerebro, la descubrí oyendo la paja que se quebró. Se me bloqueó la tensión para darme un infarto, mientras vagabundos roncaban entre cartón. Si me aparto, caeré por el precipicio del fin del mundo, o recular en un segundo esquivando mi extinción. Yo escupo ciencia ficción cuando veo pasar a un calvo. Doctor, su café amargo se lo dejé en la sala 8.